Ahora, todos esperan al próximo lunes. Será un día muy especial. Los ruralistas llamaron a una protesta general en Armstrong y también a un cese de actividades en todo el país. El antidemocrático ataque al que se lo llamó agoreros y golpistas, avaro, mentiroso, salvaje, responsable de la inflación, inclusive fuimos más allá, evasor, oligarca, incendiario, pretenden erigirse en dueños del derecho a transitar, etc. No respondan a ninguna provocación. Están ocupando la pobreza para que le vayan a aplaudir en los actos. Si me zafé, que me parece que no. No saben manejar este país. Le pido disculpas, yo jamás le falté respeto. Matase sola autoridad presidencial, asumió Kirchner. ¿Me siguen? Suponer que no vienen momentos difíciles es casi como esa visión light. ¿Me siguen? Que queremos luchar por lo que nos falta. Tres dirigentes políticos imputados. Repetir la historia de largos desencuentros de la patria. Y ocho detenidos incomunicados. Se trata de ocho dirigentes ruralistas. No respondan a ninguna provocación. Tratemos de pensar en un lunes a toda orquesta. ¡El martes empiezan las acciones! Me parece que los apocalípticos son ahora ustedes. La verdad es que yo no quiero tocar a la presidenta de la República. Está en una situación de debilidad extrema. Si yo un día soy presidente. La verdad es que nunca escuché una cosa más ridícula. Es un disparate. Muchísimas gracias y tengan todos ustedes muy buenos días.